¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Como en los tiempos de antes. Esos lindos boleros y gozaban el guaguancó, son un montuno, bomba y plena, y qué sabroso el cha cha cha. Vamos a gozar este rico son. Para bailar sabroso, te toco mi son criollo. Pita cañón. Para bailar sabroso. con música fácil de escuchar. Ajá. Dímelo. Arranca. seguro mi amigo. Y tú lo colongo. Dímelo. Pero yo tranquilo. El tipo se pasa de loco y más loco soy yo. Y yo voy tranquilo. Y tú lo colongo. Loco, loco. Pero yo tranquilo. Tranquilín. ¿Cómo? Tranquilo estoy. Así se compone. tu voz, como lloró cuando gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Le, la. Mejor música para usted. Muchísimas gracias. ¡Una huya, mi gente! ¡Epa! ¡Cheche cole! ¡Epa, epa! Bueno, y todos con la palmita. ¡Epa! ¡Juma, juma! Vamos todos a Radio Acupe, con música fácil de escuchar. México, Perú, Venezuela, Puerto Rico. Se oye el rumor de un pregonar que dice, pero que dice así. El lleverito llegó, llegó. Yo traigo hierba santa pa' la garganta y traigo el caisimón pa' la hinchazón. Traigo abre camino pa' tu destino. Yo traigo la ruda pa'l que estornuda. También traigo albahaca pa' la gente flaca y el apazote para los brotes y el vetiver. Sale al otro día por

Acupé, con música fácil de escuchar. ¡Fuego! ¡Que me quemo! El tambor que la reclama y un coro que dice así. un coro que dice así. Del guaguancó. Escucha usted la esencia del guaguancó. La tumba que ella me llama, el tambor que la reclama y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia. Rompe Saragüey. Ten cuidado. de corazón.